Vamos a esta hora a comunicarnos con nuestro compañero Ariel González, que se encuentra precisamente desde muy temprano en todo lo que ha sido este lanzamiento el día de hoy para todos los medios de comunicación de su app. Ariel, muy buen día. Carlos, buenos días a usted, a los oyentes, a los compañeros ahí en cabina. Pues mire, usted lo ha dicho, desde las 6 de la mañana estamos en el comando del Distrito de Policía Soacha, aquí en la zona de Terreros, en el lanzamiento del SWAP, esta aplicación que hemos hablado tanto estos días, una aplicación tecnológica que cualquier persona, cualquier ciudadano del municipio de Soacha puede bajar en su celular, en su tablet, en su computador para contribuir con la seguridad del municipio de Soacha, una aplicación hecha exclusivamente para la ciudad, para el municipio, para quienes residimos aquí en este amplio sector del departamento de Cundinamarca. Hoy se lanzó oficialmente, presencia de medios de comunicación, de autoridades. Vino el subcomandante de la Policía Nacional, el alcalde municipal Juan Carlos Nemocón, el secretario de Gobierno, en fin. Vamos a esta hora de la mañana, a través de Periodismo Público Radio, a entrevistar y hablar con el secretario de Gobierno, el doctor Oscar Giovanni Ramírez, quien ha sido también uno de los baluartes de esas personas que estuvo al frente, al lado del alcalde y, por supuesto, del coronel Carlos Humberto Rojas, para que esta aplicación funcione y para que hoy sea una realidad. Secretario, buenos días, bienvenido a Periodismo Público Radio. ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo cree usted que nos fue en este lanzamiento del SWAP, de esta aplicación tecnológica propia, nuestra, con orgullo hay que decirlo? Bueno, nos fue muy bien, agradecer a todos los medios de comunicación que nos acompañaron, a ustedes por hacer presencia. Lo importante es que el mensaje se difunda, que las personas puedan descargar el aplicativo de www.swap.com, que pueden acceder a la tienda de Play Store y descargarlo, y así ser parte de la red de seguridad. Desde ahí pueden reportar los temas de violencia intrafamiliar, de todos los temas de desde quien aloja escombros, basura, pero también los temas de seguridad. Pueden hacerlo a través de Informa a la Autoridad o de Botón de Emergencia, pero también mapeamos todo el municipio. Y esa es una invitación para las ONGs o para las organizaciones no gubernamentales del municipio de Soacha. Lo que hicimos fue aliarlas, afiliarlas, cada una de ellas, y de esa forma las personas pueden ver sobre el mapa de mi territorio a partir de preguntas como qué hacer en caso de salud, dónde quedan los hospitales, dónde quedan las escuelas, dónde están las fundaciones que nos ayudan en temas de droga. También pueden acceder a través de la aplicación. Pero también es una invitación directa a quienes tienen cámaras privadas, los conjuntos cerrados, las empresas, la industria, para que afilien esas cámaras y la Policía Nacional te las pueda ver. También queremos invitar y aprovechar estos micrófonos para invitar también a los gremios. Queremos comenzar reuniones con los taxistas, con las personas del transporte, con los empresarios, para que todos ellos hagan parte de esta red de seguridad ciudadana y en general todos los habitantes del municipio de Soacha, y los gremios en especial y la Junta de Acción Comunal como fuerzas vivas, para que entre todos podamos hacer una Soacha más justa, más segura y más confiable. Secretario, pues estos días hemos hablado nosotros en los medios de comunicación local, incluso en algunos nacionales, ya de lo que es la aplicación SWAP. Pero si yo le preguntara, ¿qué es el SWAP? ¿Qué es SWAP? ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Cómo le podríamos responder muy fácil y corto a los oyentes y a los residentes del municipio de Soacha? SWAP es la evolución del 123. El 123, usted llamaba y reportaba un caso, ahora lo puedo hacer desde su celular. Llega al 123 y le envían a la policía. Pero también nos puede informar todo lo que usted quiera en materia de denuncias, para que también usted pueda presentar las denuncias de que al frente de su casa alguien vende droga, puede tomar la foto, puede enviarnos un video, es decir, todo lo que la autoridad le sirva para mejorar la eficacia de las emergencias, la eficacia en términos de seguridad y poder hacerlo. Pero además, si me lo permitieran definir, yo diría es la seguridad a un clic, al alcance de su mano. Bueno, hoy se lanza y se hace, digamos, un evento muy bonito y además muy práctico aquí en el Comando de Policía, en el Distrito de Policía Soacha, en la zona de Terreros. Pero en adelante queda la tarea, seguramente durante el día vamos a estar viendo a través de los diferentes medios de comunicación, pues que en Soacha se lanzó una aplicación que sirve para contribuir con el mejoramiento de la seguridad, en fin. Ahora la tarea es que los ciudadanos, quienes vivimos en Soacha, realmente la tengamos en el celular, en la tablet, en el computador. ¿Qué van a hacer ustedes desde la administración municipal justamente para incentivar, para motivar y para orientar a los ciudadanos? Desde el día 18 de junio, que va a ser más o menos una semana y media, en 19 lo vamos a hacer, vamos a instalar 50 carpas de puntos de atención en diferentes lugares del municipio con Policía Nacional, que nos permitirá mejorar la percepción de seguridad, pero también van a ser centros de descarga. Las personas pueden ir allí y recibir asesoría, los auxiliares bachilleres están dispuestos para descargársela del aplicativo. Vamos a poner un video en YouTube que va a ser un instructivo para que las personas lo puedan hacer, y vamos a seguir trabajando barrio a barrio, noche a noche, como salimos siempre, a enseñarle a la gente cómo funciona el aplicativo, cómo podemos estar más cerca en materia de seguridad y seguir difundiéndolo a través de nuestra escuela de seguridad. A la fecha de hoy llevamos 1,000 descargas y hasta ahora lo estamos lanzando. Esperamos que antes de que el gobierno termine podamos llegar a unas 10,000 descargas de los ciudadanos, pero además decirles a los ciudadanos de Soacha que también es poner Soacha de cara al mundo, porque SWAP está en la web. Swap está en el Play Store. Cualquier ciudadano del mundo puede descargarla y ver cómo está Soacha, ver nuestras realidades y también comprender cómo lo construimos a partir de ellas. Pero también es decirle al mundo que desde Soacha también se construye ciencia y tecnología, desde Soacha también se hacen cosas muy importantes. Hoy veíamos desde la sala de estrategia cómo se lanzaba, pero la gente no conocía la sala de estrategia ni los medios. Nosotros tenemos video wall, cámaras, toda la dotación tecnológica, y muy importante para que los vieran y de esa forma también entender cómo opera el modelo de seguridad. Mire, Carlos y oyentes, una de las cosas que también llamó la atención y que justamente se refiere aquí al secretario de gobierno es eso. Mucha gente, porque a mí me lo dijeron, desconocía todo lo que se ha implementado en el municipio de Soacha: cámaras, alarmas, radios de comunicación, las camionetas, las motos, ahora con el SWAP, las carpas de seguridad que ya vienen. Es decir, toda una estrategia alrededor de la tecnología. Eso también sirvió un poco, secretario, para socializar y decirle a Colombia: oiga, es que Soacha no solamente aquí es lo negativo, aquí se está trabajando con la seguridad y aquí también podemos hacer cosas positivas. Pues enviarle el mensaje a la gente de que todos los días nos levantamos en la Secretaría de Gobierno pensando en cómo hacemos mejores cosas por la seguridad. Siempre los retos son altos, sin embargo terminamos el año con 30% menos de homicidio y eso nos da una garantía frente a la vida. Mayo terminó con 70% menos de lesiones personales y eso nos da posibilidades, pero también es avanzar en un modelo de seguridad que es una estrategia. Es decir, es algo que tiene un plan. No simplemente nos levantamos a vigilar el municipio y que no pase nada, sino nos levantamos con un plan para que las personas puedan tener más seguridad a la llegada de sus casas, más seguridad en sus trabajos, pero además que los padres también puedan ver cosas tan sencillas como a través de SWAP la entrada y salida de sus hijos de la escuela, porque pues, lo que hicimos fue incorporar también las cámaras de los colegios. Usted entra a SWAP, verifica dónde estudia su hijo, le da clic a la cámara y ve entrar y salir de la escuela y sabe que su hijo llegó en buenas condiciones a la escuela y salió bien de ella, pero si además ve algo también lo puede reportar sobre la plataforma. Pues le agradecemos al secretario de gobierno, Carlos. Voy a intentar buscar al alcalde Juan Carlos Nemocón y al coronel Carlos Humberto Rojas. Se me fueron de momento. Le agradecemos, ya se nos retira también el secretario de gobierno, Oscar Giovanni Ramírez. Aquí los medios de comunicación también, ya cada uno pues se ha ido a sus respectivas sedes, hicieron directos, los respectivos informes, y bueno, estaremos pendientes de la evolución de SWAP, nuestra herramienta tecnológica del municipio de Soacha, Carlos y oyentes. Estaba planeado hacia las 9 de la mañana un tema en el María Auxiliadora, también de todo lo que sería el proceso para la comunidad. ¿Se mantiene esta actividad? Sí, claro. Mire, lo que pasa es que el lanzamiento se dividió en dos partes: una rueda de prensa y un evento con medios exclusivo que está desde las 6 de la mañana aquí en el Distrito de Policía Soacha. Ese ya prácticamente está concluyendo. El siguiente evento es con la comunidad, con los líderes, con el habitante de a pie, que se va a realizar a partir de las 9:30, realmente, está programado para las 9, pero aquí me confirman que 9:30 en punto arranca en el Teatro del Colegio María Auxiliadora. Allí puede asistir absolutamente todo el mundo, el habitante de a pie, los líderes comunales, las mujeres, todos los segmentos sociales, en fin, el que quiera, porque se va a dar una explicación de cómo realmente hay que utilizar este SWAP, la herramienta tecnológica de Soacha, Carlos. Pues Ariel, ahí está entonces la noticia, digamos que finalmente se pone en marcha, y algo que me llama la atención es, o sea que al día de hoy ya la herramienta está al 100% funcional. Pues mira, aquí nos hicieron una demostración ante los medios de comunicación y eso funcionó al 100%, Carlos. Creo que desde hace aproximadamente un mes se han venido haciendo ensayos, se ha venido corrigiendo. Usted sabe que estas aplicaciones y la tecnología de todas formas falla en un comienzo, pero mire que hoy funcionó al 100%, se activaron algunas alarmas en las diferentes comunas de la ciudad, en fin, y mire, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, Carlos, es que no solamente sirve para temas de seguridad, esta herramienta también tiene todo un menú. Es que lo que decíamos algún día ahí en cabina, creo que fue la semana pasada con la presencia del mismo alcalde, Carlos, hay que cacharrearle, hay que bajarla, hay que dedicarle tiempito, pero la herramienta también, uno de los aspectos es el informativo. Usted quiere saber dónde están los centros de salud, por ejemplo, dónde están los hospitales, dónde están los colegios, dónde está la alcaldía, dónde están las instituciones. Ahí, a través de SWAP, usted también puede conocer. Es decir, es toda una herramienta tecnológica al alcance y al servicio de la comunidad de Soacha. Bueno, finalmente, Ariel, ya para dejarlo a usted, porque seguramente me imagino que irá también al María Auxiliadora, porque otra es la percepción que darán los ciudadanos y las preguntas. ¿Qué tipo de celular necesito yo para poder tener el SWAP? Mire, Carlos, es sencillo, simplemente un celular que reciba datos y que tenga plan de datos. Es decir, esos celulares viejitos, lo que comúnmente los conocemos como flechas, pues obviamente ahí no se va a poder instalar la aplicación. O sea, su celular, Ariel, o sea, su celular negro no. No, el pequeñito que tengo no. de hablar en la calle, no. No. Tiene que ser, mire, Carlos, es un smartphone que reciba plan de datos, simplemente. Okay. Pero hay que hacer una salvedad, Carlos. En este momento la aplicación no está disponible para los BlackBerry. Está disponible para el resto de celulares y las diferentes plataformas. El caso del iOS de iPhone, el de Samsung, en fin, el de el Sony Xperia. Solamente en el BlackBerry no se puede bajar. Algo pasa, nos lo explicaban ahorita aquí, pero ya con unos términos tecnológicos muy precisos. El resto, Carlos, un computador también, un portátil, una tablet, el computador de su casa, el PC, en fin, también se puede bajar. Y lo pueden hacer de dos formas. Mire, Carlos, desde el teléfono, pues uno entra a la tienda y lo baja. Desde el computador entra a la página www.swap.com, SUA con S, SUAP y WP.com, y ahí usted descarga, le pide unos datos y listo. Queda instalada la aplicación para que usted también se inmiscuya, se meta, digamos, en ese mundo tecnológico y formemos esa gran red de seguridad que es lo que queremos aquí en el municipio de Soacha. 480 millones de pesos valió la aplicación. Vea, pues ahí está entonces el tema de cuánto vale. Bueno, le cuento que el alcalde ya se desocupa. Si ustedes me permiten, podemos también dos minuticos dialogar con la primera autoridad del municipio de Soacha. Carlos, yo ya tengo aquí a mi lado al alcalde Juan Carlos Nemo, la persona que prácticamente se echó al hombro este tema del SWAP. Obviamente, pues contó con la colaboración de las autoridades, en este caso de la policía, del mismo secretario de gobierno, y de ese tema ya hemos hablado, pero yo voy a comenzar pues con la bienvenida, alcalde. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo percibió usted este lanzamiento aquí? La primera etapa, ¿no? Porque nos está esperando de María Auxiliadora. Ariel, pues muy buenos días. Yo creo que no nos podía ir mejor. Hoy hubo asistencia masiva de todos los medios de comunicación, tanto locales como nacionales. Hubo un gran interés en saber cómo opera y cómo se maneja este aplicativo. Hubo un gran despliegue. Hoy el país sabe que Soacha ha dado un paso importante para mejorar la seguridad ciudadana, que ha invertido recursos enormes en la ciudad y que a partir de hoy ya con esta herramienta, ahora lo que buscamos es que los ciudadanos se comprometan. Que no nos dejen solos, porque esto funciona a la medida que la gente, sus motorcitos allá en la calle, actúen e interactúen. Primero que bajen el aplicativo, que lo descarguen, y segundo que después hagan uso de él cuando lo requieran, cuando sea necesario. Entonces, estamos muy satisfechos de esta primera parte y esperamos que la segunda, con los comunales, ya con la gente de base, con todas las invitaciones que hemos hecho estos días, se consolide y logremos la mejor de las jornadas, porque a partir de hoy la historia de la seguridad cambia, no solamente en Soacha, sino en el país. Ahora Soacha es referente de seguridad. Cuando se habla de seguridad, hay que asociarlo con Soacha. Quien quiera tener un aplicativo es posible, porque esto es una herramienta para uso público, pero tendrá que llamarse igual. Entonces, si lo quieren en Medellín, SWAP Medellín. Si lo quieren en Bogotá, SWAP Bogotá, denominación de origen. Soacha siempre adelante. Sí, bueno, alcalde, ahorita mis compañeros me corcharon con una pregunta y quiero que usted me ayude. ¿Cuál fue el costo real de la implementación del SWAP aquí en el municipio de Soacha? Hemos invertido 483 millones de pesos para ese propósito. Pero digamos que este es el resumen, esto es lo que consolida una enorme inversión, porque esto es el recoge todo lo que hemos invertido, porque hemos comprado radioteléfonos, hemos comprado avanteles, hemos comprado alarmas comunitarias, hemos comprado motos, PDAs, estas monitores gigantes que tenemos acá. Todo eso hace parte de la inversión pública, de recursos del Fondo de Seguridad, pero también de recursos propios, porque hemos hecho una gran inversión. Entonces, 483 es uno de los capítulos que nos lleva al aplicativo como tal, pero detrás hay una enorme inversión en seguridad. Bueno, alcalde, ahorita decía anteriormente que son dos partes el lanzamiento de esta herramienta tecnológica. Se hace una rueda de prensa, se hace un evento con medios, con una gran asistencia. Ahorita viene en el Teatro del Colegio María Auxiliadora el evento para la comunidad, ¿no? Todavía quienes no han acudido al Teatro del Colegio María Auxiliadora están a tiempo, es un evento abierto. Sí, señor, a partir de las 9 de la mañana, justo en este momento ya se abren las puertas, llevará una hora el acceso y el registro. A las 10 en punto empezamos nuestro evento, vamos a hacer una explicación de en qué consiste este aplicativo, de dónde nace la idea, cuáles son los antecedentes, y vamos a explicar paso a paso cómo pueden bajarlo. lo que queremos es que todas las personas que hoy van a estar en el auditorio se van a capacitar y que salgan a multiplicarse con sus familiares, con sus vecinos, con todo el mundo y les enseñen a cómo bajar el aplicativo desde su casa o desde su celular. Adicionalmente, les vamos a explicar que no solamente basta con esta jornada, vamos a tener 50 puntos de atención cercano, vamos a tener en los centros comerciales unas caseticas, unas cabinitas para enseñarles, pueden acercarse a la alcaldía de Soacha, a la Secretaría de Gobierno y les enseñamos, hay personas que les van a bajar esto en cuestión de minutos y a partir de ahí ya van a convertirse en un agente más de seguridad. Cuando usted aquí en la rueda de prensa estaba explicando sobre un mapa gigantesco aquí, básicamente cómo opera el SWAP y el mismo secretario de gobierno, uno observaba que no solamente también tiene que ver con el tema de seguridad, es un tema también informativo. Si yo quiero saber dónde están los colegios, dónde están los hospitales, dónde queda X barrio, también me ofrece esa herramienta, esa posibilidad del SWAP, ¿no? Correcto. Entonces nace como un proyecto de seguridad y en el camino vamos encontrando muchas bondades. Y dijimos, hombre, ¿por qué no le ponemos información social? Porque una persona que tenga la necesidad de, por ejemplo, poner una denuncia por microtráfico, hágalo. Puede tomar la foto de la olla, del expendio de vicio y mandarlo. Lo que pasa es que los canales de comunicación van a ser diferentes. Una cosa es la emergencia, cuando a mí me hurtan, cuando yo veo un accidente de tránsito, cuando veo un homicidio. En ese momento necesito que la respuesta de la policía sea inmediata, en cuestión de pocos minutos, que se capture al delincuente. Pero hay otra serie de cosas que yo no necesito que actúen inmediatamente, pero sí que la policía lo sepa. Expendios de drogas. Y ese canal 123, déjala, y yo le tomo una foto, entonces más evidencia no hay. Y a partir de ahí la prueba para que se actúe en coordinación con fiscalía, policía judicial, para que se hagan allanamientos. Entonces, esto es otro elemento que vamos a poder disfrutar. Segundo, vamos a poder enlazar cámaras. Si yo tengo una cámara en mi bodega, tengo una cámara en mi local comercial, en mi casa, en el conjunto cerrado donde yo vivo, enganchémosla, solicitemos el permiso, no le cuesta nada. Y entonces hoy que tenemos alrededor de 250 cámaras, ya una realidad entre públicas y privadas, en muy poco tiempo pueden convertirse en 500 o en 1000 o en 10.000. Usted imagínese que todo el mundo se conecte con esto y aprovechemos la tecnología y todo el mundo en red y que todo el mundo descargue el aplicativo y esté denunciando. Entonces el delincuente va a decir, estos están organizados y hay articulación total entre la administración y la policía. Entonces aquí ya no podemos actuar. Tienen que o cambiar su vida, su modelo de vida o irse a delinquir a otra parte.